420 pa' los negros en el barrio. Andamos con los pibes en mi barrio, haciendo bardo, pisando barro. Otra vez, el negro rap. Rodríguez City, perro. Siempre andamos activos como corte fugitivo, con el fierro en la cintura y esquivando operativo, esperando que patinen todos los giles dolidos. No es mi culpa que tu guacha hoy quiera conmigo. Esta nueva cumbia, negro, yo la sigo. Esto es el lejano tibo ruido del bloque. Lo compramos con los falsos, lo cortamos de toque. Los giles que corten, los giles que corten, que corten, eh. Como el baile con el combo, humo y un par de gatas. Ellas lo vacilan, fuman y se arrebatan. Andamos ganando y la envidia lo mata. Siempre andamos activos pa' los giles que flashan. Andamos con los pies en mi barrio, haciendo bardo, pisando barro. Andamos con los pies en mi barrio, haciendo bardo, pisando barro. Si tu guacha activa, cheta la cabida. Si trae a tu amiga, cheta la cabida. Le mandamos cumbia, cheta la cabida. Esto no termina hasta que se haga de día. Si tu guacha activa, cheta la cabida. Damos colonia y siempre activo en la movida. Con todos los negros voy fumando mi sativa. Activa que me activa, siempre cheta la cabida. Prendemos marima en la oscuridad. Siempre nos matamos en la intimidad. Metieron TikTok, hoy quiere arrancar. Está loca conmigo, es la realidad. Acá le mandamos tinto hasta que sea de día. Cada uno en su mambo, esta la movida. Siempre con resorte, en la llanta diga. 420M, prenda la sabía. Cheta la cabida, entramos al boliche lleno de bebida. Si ella se regala, cheta la cabida. Le mandamos cumbia, cheta la cabida. Andamos con los pibes en mi barrio, haciendo bardo, pisando barro. Andamos con los pibes en mi barrio, haciendo bardo, pisando barro. Andamos y le mandamos con los pibes en mi barrio, haciendo bardo, pisando barro. Andamos con los pibes en mi barrio, haciendo bardo,